¡Uepa! Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar. Aquí se la voy a contar. La historia de un hombre sin nombre. Aquí se la voy a contar. Apareció una cabeza en el cañaveral y se puso a cortar caña con los dientes. El pequeño Yambel oyó el ruido a sus espaldas y comenzó a temblar. Cuando se dio la vuelta, alcanzó a ver la cabeza negra en medio de los tocones. La noche ya se venía encima. Despavorido el muchacho, echó a correr por el atajo de los bueyes, hacia el batey. ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Aquí! ¡Aquí, vecino! ¡Corran! ¿Qué te pasa, loco? ¡Nadie ha muerto para que chilles tanto! ¡Hay un diablo en la caña! ¡Lo vi! ¿Un diablo? ¿Quieres más diablo que tú? ¿Por qué te vas a poner a beber ahí dentro, ah? ¡No estoy borracho, lo juro! ¡Es una cabeza! ¡Estaba cortando caña a mi lado! Corta y corta, corta con los dientes, más ligero que mi machete. Así lo hace, lo juro. ¡Ay, bendito! ¡Ay, gran poder! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Callen las mujeres! ¡Callen, he dicho! La voz gastada de papá de Lee puso calma en el negrerío. Papá de Lee era el más viejo del batey. Con su cachimbo entre los dientes y apoyándose en una estaca de guayacán, se abrió paso entre los braceros. ¿Viste una cabeza, muchacho? Sí, papá de Lee. Una cabeza de muerto, pero viva. No abrió los ojos. Solo caña cortaba. ¿Cómo era la cabeza, hijo? Negra, papá de Lee. Negra como la tuya y la mía. Negra como la noche. Entonces no es el diablo, hijo. El diablo es blanco. Ustedes vengan conmigo. Vamos a la caña. Pero lleven machete. Solo Dios sabe que anda buscando ese negro muerto en el lugar de los vivos. ¡Vamos! Cuando llegaron era noche cerrada y prendieron candelas para alumbrarse. El pequeño Yambel iba delante de la mano de papá de Lee para señalar el lugar. Caminaron en silencio entre las cañas hasta llegar a un claro. Allí estaba la cabeza. Todos podían verla. Tenía los ojos cerrados. Cortaba caña con sus dientes blancos, filosos como cuchilla. No estabas borracho, Yambel. Es la cabeza un negro. Es un muerto que no haya descanso porque no encuentra su piazo cuerpo. ¡No se mueva nadie! ¡Quieto todo aquí! ¡Quieto! Papá de Lee, apretando el machete en su negra mano, avanzó hacia la cabeza. Detrás fueron todos y formaron un círculo con las candelas. ¿Quién eres tú? ¡Lee! ¿Quién eres? ¿Qué diablo me hieres si no dice tu nombre? ¡Habla! O pensaré que eres un coco y te picaré los sesos en dos rajas con este machete. Fue entonces cuando la cabeza abrió los ojos y fijó la mirada en el viejo de Lee. Ya no miraste. Ahora, habla. ¿Qué maldad te trajo aquí? ¿A qué santo del cielo o del infierno pertenece? ¡Habla! ¡Habla, te digo! Tú... Tú eres hermano negro. Deja el machete. No hagas lo que hizo el mulato. Sigue hablando, desgraciado. Si eres hermano como todos nosotros, habla. No hay mulato entre nosotros. Hay confianza. ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre. No hay nombre. Solo ficha. Solo número. 518. ¿Fuiste picador? ¿Cortaste caña como todos nosotros? Sí. Tanto corté vivo que sigo contando muerto. Bien. Cuéntanos tu historia, hermano. Hay toda la noche para que hables. Poca historia la mía. Historia repetida. Nací negro en tierra de negro, allá en nuestro país. Al otro lado de la frontera. Me dijo mi madre que yo no quería nacer porque saqué la cabeza dos veces. otras dos las volví a entrar. No quería nacer, pero nací. Y así me crió mi madre, sin ganas. Y así estiré mi cuerpo. A pesar de las calamidades, crecí. No se fuese tanto, mamá. Se le van a romper los brazos restregando pantalón ajeno. Si yo no lavo ropa, no comes tú ni yo. Papá ya no vuelve. ¿Por qué dice que no vuelve? Papá cruzó la frontera. El que viaja al país vecino, a tierra de mulato, ya no vuelve. La caña dulce sale amarga para el que la corta. Los que van allá a picar la caña, no vuelve. No vayas tu hijo. No cruces la frontera. La frontera es la trampa. La frontera de la libertad, hermano. Allí en la tierra vecina se puede ganar plata. Mucha, muchísima. Mi padre cruzó la frontera y ya no volvió. Sabe Dios si ya está muerto. ¿Muerto estás tú aquí? Aquí no hay trabajo. Este país ya se murió. Decídete, hombre. Agarra el machete y vámonos con el mulato que recoge hombres para llevarlo allá, a su país, a cortar caña, a la zafra. Yo también crucé la frontera. Nos montaron en un camión. Íbamos muchos, todos con hambre. Solo con dos brazos y un machete. Al llegar aquí a la tierra de los mulatos, nos contaron como ganado. Nos llevaron a los barracones como reces. A mí y a los otros, los más jóvenes, ni el nombre nos preguntaron. En tu ficha, negro de mierda, 518-518. Y no la pierdas. Si la pierdes, vas preso. Empezó la zafra. Peso y medio pagaban la tonelada de caña picada y cargada hasta la Cuba. Cada día, 12 horas, 14 horas, más de 14 horas, el machete en la mano, corta y corta y corta. Cada día la zafra traía fatiga. Traía malaria. Y el hambre que no se quitaba nunca. En el ingenio todo era engaño. El mulato pesador engañaba con los hierros de la grúa. El mulato chequeador y el mulato oficinista trapeaban con el intendente. Y el intendente con el administrador. Era como una culebra de mucho anillo que estrangulaba al negro. Yo no aguanto más. Negro ha de aguantar. Nuestros abuelos que vinieron de África aguantaron. Pues yo no aguanto. Pirá machete 14 horas para comer solo un plato de harina y amanecer en un barracón idioto. Busca mujer. Hay hembra buena en el batey. Llévate una. Y medio plato de harina comer entonces. No, yo no aguanto más. Con permiso, intendente. ¿Qué pasa, diablos? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu ficha? 518. ¿Y qué rayos quieres a esta hora? Intendente, hay engaño en la grúa. Me mato en el cañaveral. Llevo dos carretones y no gano ni para un plato de harina. Yo no aguanto más. Pues lárgate para tu país, pendejo, a ver qué mierda comes allá. No hable así, intendente. Yo le estoy hablando con respeto. Hable también con respeto usted. El negro es gente. El negro es comida puerco, eso es lo que es. Sin negro la caña no se corta. Este país no tendría vida sin el azúcar que nosotros cortamos. Tú no tendrías vida tampoco. ¡Cállate y no ladres! ¡Cállate y lárgate! ¡No me callo! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya me cansé! ¡Yo soy el que ya se cansó, carajo! ¡No quiero volver a mi país! ¡Mi madre estará en necesidad! ¡Tu madre estará puteando! ¡Eso es lo único que saben hacer las negras! Yo apreté el machete y me le fui encima al intendente mulato. Pero él me echó la zancadilla. Cuando logré levantarme, el machete estaba en su mano. ¡Negro bocón! ¡Ahora sabrás lo que vale! ¡Menos que una mierda! Entonces me dio el tajo. Mi cabeza voló como una caña cortada. Y la sangre salpicó las paredes de la caseta donde el intendente se había estado emborrachando. Nadie me lloró en el batey. Pensaron que me había escapado a fin de zafra. Nadie me lloró en el país. Mi madre todavía pensará que estoy trabajando en la tierra de los mulatos. Así se me fue la vida, hermanos. Vivo tuve paciencia. Muerto, ya no la tengo. La cabeza entre las cañas había terminado su historia. Los negros del batey seguían apretujados junto a papá de Lee. Las candelas ya se habían apagado y solo la luna brillaba sobre el cañaveral. Si ya está muerto, descansa. No puedo. Anda buscando el cuerpo. No. Ni Dios sabe dónde lo enterró el intendente. ¿Qué buscas entonces, hermano? ¿Por qué viniste a asustarnos? ¿Qué quiere? Quería contar. Decir lo que he vivido. Solo eso. Ya contaste. Reúnete ahora con los muertos. Y que los dioses de nuestro pueblo te den el descanso. Antes de morirme por segunda vez, deja decirte mi nombre. Mi madre me llamó Luis. Luis Bienhemé. Bien. Descansa, Luis Bienhemé. Los santos negros no te llamarán 518. Ellos no tienen ficha. Papá de Lee comenzó a hollar la tierra con la punta del machete para enterrar la cabeza en el cañaveral. Dicen que el negro Luis Bienhemé descansó desde aquel día. Dicen también que, desde aquel día, las cabezas de los negros del batey que habían oído su historia eran las que no descansaban. Comenzaron a reunirse de noche en los barracones. A reunirse y a pensar. Ya conocían la trampa. Y ya mile, oh. Cada año, cuando suena la hora de la zafra azucarera, unos 20.000 haitianos atraviesan la frontera del país vecino, República Dominicana. Son un ejército de esclavos que van a cortar caña. El gobierno de Haití recibe del gobierno dominicano $80 por cabeza, $80 por cada uno de estos hombres sin nombre. Y el gobierno dominicano los alquila como mano de obra barata, pagándole salarios de menos de $1 al día. En Haití, el país más pobre de América, la mitad de los hombres en edad de trabajar no encuentran dónde ganarse el pan. La miseria es tan alarmante que miles de adultos sobreviven vendiendo lo único que les queda, su propia sangre. Cada mes se exportan hacia los laboratorios norteamericanos 10.000 litros de sangre haitiana. Pero no son solo los haitianos los que abandonan su tierra. México es el país que produce más emigrantes en todo el mundo. En 1976, 800.000 mexicanos cruzaron ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Legales o ilegales, ya son más de 10 millones los chicanos que viven en Norteamérica. Un desempleo crónico afecta a la cuarta parte de los latinoamericanos en edad de trabajar. Este desempleo ha arrancado de su tierra a 700.000 paraguayos que emigran a Argentina, a Brasil. Ha desarraigado a miles de campesinos colombianos que atraviesan la frontera con Venezuela. Ha empujado fuera a 2 millones de puertorriqueños que escapan de su isla hacia la gran metrópoli del norte. San Juan es la capital de Puerto Rico, pero en los barrios marginales de Nueva York viven más puertorriqueños que en San Juan. Millares de emigrantes por la falta de empleo. Millares también por la represión política. Uruguay es quizá el ejemplo más dramático. La tercera parte de su población se ha visto obligada a huir en los últimos años. Muchos de los que salen llevan las señales de la tortura en sus cuerpos. Casi todos, igual que los que emigraron por el hambre, han roto sus familias, han perdido sus raíces y han perdido también la esperanza del regreso. Y así no puede ser. Paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.